veces llega el aire de mi pueblo, buscándome a esta altura de la vida, tentando mi promesa de regreso a mi casa paterna, a mi madre querida. Me acerca los amores que más quiero, de calles, de patios y de esquinas, mezclados en un álbum de recuerdos, con fotos de ciruelos, alfalfa y mandarinas. Esta manera de volver la organiza mi corazón, que siente y puede comprender que lo que fue no volverá. En mí quedó casa paterna, primer abrigo, llamo de afectos que te prepara para el camino, calle de tierra llena de amigos. ¿Quién traerá la voz nos diga algo entre tanta sombra, sin sol, sin agua, sin aire de alguna ilusión? ¿Quién será la ayuda entre tanta duda que hoy divierte por repetición? Que devora y traga un ganado hambriento, sudando terror. Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. Calmó su sed bebiendo el mañana de estos ríos viejos que hoy son las aguas, las rutas de alguna ilusión. Que el lamento muerto siempre arrebata y los vuelos nuevos beben de esas savias. Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? Thank you. sin decir adiós. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Bravalle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha cha cha, de la guarancha. Esa es la tierra del sol. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Las voces, los tiempos, las historias, las podemos transformar, las podemos construir. Pero alguien ha dicho alguna vez que para construir y transformar también se precisa libertad. En este programa que la raíz folclórica latinoamericana tiene principal protagonismo, tenemos la fortuna hoy de contar con la presencia de un representante de esta nueva historia, de este nuevo tiempo y de un crecer del quehacer latinoamericano, de la música de nuestras comunidades originarias, especialmente en el abrazo simbólico a la provincia de Jujuy. Fuerte el aplauso para recibir a Bruno Arias. Bruno con nosotros aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, contento, bueno, agradecido por la invitación al programa, así que realmente... bueno, esperando el 15 de septiembre, sí, la presentación en Group. Es un boliche que va a ser un desafío nuevo para nosotros, porque es un boliche que siempre se toca reggae, rock, otros géneros, claro. Y vamos a hacer folclore en Group, así que realmente con mucha expectativa para la fecha, ¿no? El sábado 15 de septiembre vamos a estar presentando el disco, sí, a las 19 horas. Justamente hace un ratito lo contábamos, como decía Bruno, otro lugar que ya seguramente tiene un público cautivo, que da, digamos, ha presentado costumbrismo para escuchar otros géneros y atrae mucho esto. Además, a vos te sigue la gente joven comúnmente, Bruno. Bueno, cada vez, por suerte, hay más gente que nos acompaña y mucha gente que todavía desde el comienzo, que me conoce de las peñas. Sí. Cuando aparecían con la letra chiquitita en otros, claro. Todavía me sigue acompañando y formabas parte de esa banda que era y otros. Exactamente. Claro. Sí. Fulano de tal y otros, y ahí estaba. Ha crecido mucho Bruno Arias en este tiempo y esto. Has estado también en espacios que eran para otras figuras también, y me parece que ese crecimiento se ha evidenciado mucho en este escalón de estar en estos lugares, justamente, que te permitieron a vos seguramente decir todo lo que venías planeando desde aterrizaje para atrás. Bueno, tengo la suerte esa de que los grandes referentes también del folclore se hayan fijado en este... digamos, en todos estos momentos que vengo de crecimiento y me hayan apoyado y legitimado mis pasos, ¿no? Como Teresa Parodi, o claro, Jaime Torres, o, bueno, Peteco, o la misma Mercedes Sosa, que me han dado una gran mano y que me han presentado también como uno de los nuevos valores, y eso también me ha abierto las puertas. Seguro. A los medios, a que pueda estar y ocupar ese espacio. Por ahí que se hace muy difícil llegar de forma independiente, sin productoras, managers y todo lo demás, como tantos talentos que hay en las provincias, sí, claro, que no tienen acceso a todo eso, ¿no? En mi caso, bueno, esa bendición también de poder estar, ¿no?, con estos grandes, y que realmente desde su humildad y por tantos años de trayectoria, me han tenido en cuenta para presentarme y mostrarme también, ¿no?, como en este camino que estoy emprendiendo, que yo siento que estoy dando mis primeros pasos, por más que vengo más de 10 años tocando. Es cierto, es claro. Y bueno, que uno va de a poco creciendo y aportando, ¿no?, de un lugar muy chiquito, porque realmente en estos últimos años recién he podido llenar un teatro como el Ateneo. El Ateneo, claro. Sí, hace pocos meses. Que bueno, que la venimos remando de hace años, de tocar primero un teatrito chiquito del Santa María para 300 personas, pasada tras tienda. Claro. Sí, fue muy de a poco todo, trabajo de hormiga, ¿no? Sí, bueno, por suerte, estar en Buenos Aires ha hecho que digamos, se crezca más, sí, ¿no? De esa posibilidad de todo lo que hago difundir a nivel, sí, nacional. Vos hablabas también de la generosidad que recibiste de muchas figuras que hoy en el ambiente folclórico son reconocidas. Eso me parece también muy grato, muy positivo rememorarlo. Pero además, hablar de un Bruno Arias que logró el lugar, la mención del hoy por hoy, habiendo sostenido un camino coherente con esta venida de Jujuy a Buenos Aires, a de alguna manera ser vocero de estos pueblos originarios a los que representás. Bueno, se fueron dando las cosas con el mensaje, con la canción. Obviamente que estoy en constante aprendizaje, sobre todo aprendiendo de nuestra cultura y sobre todo de los comuneros, de las comunidades, que uno de a poco se va mezclando y aprendiendo. Por ahí todos me dicen que soy un referente de la lucha, pero siento que todavía recién estoy como transitando, ¿no?, los primeros pasos como para poder difundirlos a ellos, ¿no? No me siento todavía hay mucha gente que la viene remando ya de muchísimos años. Eso sí, he podido alcanzar a defender las luchas también por estar en Cosquín y, claro, y poder jugarme ahí en un escenario tan grande donde ve tantas personas, sí, tanta cantidad de gente mirando la tele, sí, o escuchando la radio, poder mostrarlo al Cacique Feli Díaz con su lucha de los Com, de la los Formosa, la Primavera, sí, o mostrar un video en apoyo a la gente del Chaco, por la muerte de Mártires López, otro referente de la Unión Campesina, ¿no?, Federación Nacional Campesina, que hemos estado también en el Chaco visitando a la viuda de Mártires López en el aniversario de la muerte. Y bueno, y también ahora con lo autoconvocado en Abra Pampa, que están luchando contra la contaminación y sobre todo la minería a cielo abierto. Sí. Sí. Y de a poco uno se va mezclando con toda esta gente que te va nutriendo, ¿no?, y te va enseñando, ¿no?, con su lucha y con su ejemplo, ¿no?, a dignificar, digamos, eso que ellos tanto pelean, que no es para ellos, es para todos, ¿no? Claro. Y para los que están escuchando esta nota por primera vez, yo calculo que cada vez tu público ha crecido mucho más. ¿De dónde proviene Bruno Arias? ¿Tus papás, tu antecedencia familiar, tus abuelos? Bueno, soy de la provincia de Jujuy. Un pueblo que se llama El Carmen, a 20 kilómetros de San Salvador, el Pau Cafrune. Exactamente. Me he criado en San Salvador, después a los 7 años ya me fui a vivir al Carmen. Y la música, mi abuela, una buena silbadora de tangos, muy afinada, se sabe todas las melodías. Y mi viejo Manolo, que es el que, digamos, incentivaba más lo que el folclore, escuchaba mucho el du salteño cuando él era chango. Sí. Tenía 17, 18 años, escuchaban todos los long play del du salteño. Y después de 20 años, yo me ponía a escuchar los discos del du salteño en CD, él en un disco de pasta. Y mi abuela me decía, parece tu viejo escuchando el du salteño. Mirá. Después como que se repite, ¿no? Se la, repite la historia. Y claro, bueno, eso es lo que tiene la magia de la música con los grandes referentes, que la pasan, ¿no? Pasa el tiempo, pero la música queda y quedan estos grandes que nos han ido mostrando un camino, un legado, ¿no? Como te decía el du salteño, que tanto ha marcado a la música popular y sobre todo con los arreglos del Cuchi Leguizamón y las composiciones con Manuel Castilla, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te acercaste a esta parte histórica? Porque uno a veces se jacta de hablar de la comunidad de la primavera, del mocase. De hecho, hay muchas personas que tienen este discurso desde la parte periodística, digo, y desde la parte de herramienta de comunicación de muchos músicos, pero nosotros sabemos que vos, Bruno, estuviste involucrado, que como decís recién, los conociste, estuviste en el lugar, conocés la lucha casi piel a piel. ¿En qué momento empieza esto a formar parte de tus incentivos? Mira, esto se ha ido dando de rodearme de las bandas de Sicuri, que siempre... las bandas tienen un compromiso social fuerte y sobre todo respetando, ¿no?, su pensamiento con la cosmovisión indígena, el pensamiento sobre todo comunitario, que enseñan, ¿no?, que los instrumentos como los vientos tocan en tropa, entre todos, ¿no?, apareados, y realmente ya la forma de ejecutar la música ya es distinta, ¿no? Va desde un lado comunitario, y si no tocan todos juntos no suena la música, ¿no? No es lo mismo. Entonces sirvió como despertar de clase, ¿no? Es eso como sirvió como para escuchar otro estilo de folclore y otra vivencia, ¿no? Claro. Porque uno cuando escucha por primera vez lo que es una huancara, que es un bombo grande, un siku, con todos sus tamaños, desde el chiquito al grande, claro, que el chuli, la zampoña, la zanca, los toyos, son todos instrumentos de caña, los siku, ¿no? Que tienen diferentes sonidos, de agudo a grave, cada vez la caña más grande y más chiquita, y realmente es como entrar en otro mundo de la música, ¿no? Y esas, uno va descubriendo que esa música es precolombina, claro, que viene de nuestro antepasado, que ya los originarios ya tenían, ¿no?, tarcas, tenían sikus, ¿no? Exacto. Entonces, bien autóctono. Realmente es como volver, ¿no? Y volver a la tierra y enraizarse los pies, ¿no? Entonces, qué lindo que la dice. Enraizarse eso, los pies. Eso te va despertando y sobre todo el compromiso social de las bandas, que siempre respetando primero a la naturaleza, estar en armonía con la madre tierra, con la Pachamama, y después apoyando a la lucha de todos los originarios, de las comunidades, que más de 500 años que vienen pasando, ¿no?, su historia de generación en generación, de abuelo en abuelo, y bueno, y todas las cosas que uno va aprendiendo en esos momentos, que uno no se quiere perder nada, ¿no? Y sobre todo cuando encuentra a los abuelos, que son los más sabios, y por ahí le dicen los amauta, ¿no?, que tienen todo un mensaje, ¿no?, te hacen ver la vida de otra forma. Y cuánta y diferencia también, ¿no?, discúlpame, cuánta diferencia contra nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver la vida, cuando nosotros por ahí a los más ancianos los dejamos de un lado, no tienen trabajo, los encierran en algún asilo. esta gente tiene esa inteligencia de valerse de sus abuelos, de sus viejos, porque son los sabios en realidad, son los que más saben. Bueno, en todo el tiempo me he nutrido de la gente mayor, digamos, uh-huh. en lo que es música, en lo que es conocer la poesía de mi tierra, de Jujuy. Y como te decía, también eso se va armando después como una rueda donde uno va colaborando, tocando en diferentes ambientes. Siempre se comienza, como todo, tocando en una peña solidaria. Claro, claro. ¿No? Claro, de a poco. Que esa peña solidaria te lleva, ¿no?, a ir descubriendo el poder, digamos, que tiene y la fuerza que tiene subirse a un escenario, tomar conciencia de lo que es Exacto. un escenario uh-huh. y de lo que es la palabra y de lo que uno puede generar también con la música uh-huh. y que puede ser también un disparador a la juventud, a las generaciones que vienen, y siendo respetuoso y siguiendo solamente el camino que nos dejaron nuestro abuelo. Poder marcar algo y dejar algo, ¿no? Para que aporte, ¿no? Claro, a nuestra cultura, uh-huh. a la sociedad, con las canciones, con las letras y sobre todo con la poesía, ¿no? De tanta gente que viene dejando uh-huh. cosas uh-huh. y que a veces estos tiempos con el internet, con los celulares, uh-huh. Cada vez abreviamos más las palabras, sí, perdemos sí. nuestros valores. Sí, la comunicación y cotidiana. Y sobre todo la forma de hablar, ¿no? Que sí. se van perdiendo las palabras uh-huh. antiguas, ¿no? Como usaban los grandes poetas y cada vez se escuchan menos, ¿no? Como sí. idolatría que ni se utiliza o palabras sí. así. ¿No? Hoy por hoy espectacular, todo es espectacular. Todo es espectacular, sensacional. Cualquier programa es espectacular sí. o sensacional y no tiene más adjetivo, ¿viste? No, nos perdimos ahí un 10% del uso del léxico claro, y ni hablar claro. de las palabras que precisan hoy por hoy cierta reivindicación. En realidad también tiene que ver con la búsqueda personal de cada músico, seguro, ¿no? Seguro. En mi caso, me gusta conocer de dónde viene cada canción, los orígenes, quiénes la escribieron, o quiénes sí. hicieron la música, en qué año la hicieron. Sí, sabemos que sos así, Bruno. ¿Vos sabés que ir como siempre a la fuente, ¿no? Y si no está el compositor vivo, sí. Buscar libros, rastros o hijos que te cuentan la historia. ¿De cuándo escribió eso? O te dejan eso. Grabaciones claro. así inéditas que sí. tienen en la casa y que uno sí. escucha eso y de ahí saca las canciones. Te quiero hacer recordar, Bruno, que estuviste con nosotros hace ya varios añitos en otra radio en Capital. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Una chiquita que era también... Era creo, una AM. Sí. También arriba. Primer piso. Sí, exactamente. En Parque Patricios. Allí estábamos presentando Aterrizaje en aquel momento y nos contabas mucho esto. Nos contabas la motivación de cada uno de los temas que habías grabado. Entonces, esto me hizo acordar cuando explicás recién que siempre te interesó conocer los porqué de una canción, los porqué uh-huh. de una letra y las motivaciones que tuvo su autor en su momento para crear esa obra. Estamos charlando con Bruno Arias, ya seguramente por internet, en esta posibilidad de utilizar inteligentemente la tecnología, uh-huh. la gente está enterándose que Bruno está con nosotros, hay fotografías ya subidas gracias a Verónica Ferrando, que es su manager, que es su prensa, y también acercó a Bruno a Raíces de mi Tierra. Los que estén escuchando el programa pueden sumarse al grupo Raíces uh-huh. de mi Tierra 2, que es en Facebook el grupo exclusivo para oyentes, para poder escribir ahí, digo. Claro. Para que se nos sea a nosotros más fácil, ya tenemos un mensaje de Nicolás Rainone, que es un artista piquense, estuvo con nosotros la semana pasada Ajá. y quiere ponerse en contacto con vos. Ya le vamos a pasar contacto con Verónica, en todo caso, porque quiere acercarles el disco de él. Y estamos arrancando la tercera y última parte del programa, ya son las 4 de la tarde. Bruno desenfundó su guitarra. Tengo un mensaje también. ¿Te están escuchando? De la Quiaca. ¡Apa! Bien, bienvenidos. Siempre ahí la familia Chazarreta, firme, en la Quiaca. Pancho Chazarreta con su señora, los hijos, siempre me siguen por Facebook. Qué lindo, qué lindo llegar hasta ahí, che. Hace poco hemos estado en La Quiaca. Qué bueno. De ahí hemos ido hasta Maimará. No llegué a ir en ese grupo de prensa que fue Silvia Majul, que ella me invitó. Yo no llegué a estar en ese, en ese grupo, pero espero que se den otra oportunidad. A veces el trabajo en Buenos Aires es agotador, es muy que aprieta. No pudimos estar con Bruno, que estabas allá, y que se hizo un viaje maravilloso con muchos periodistas, pero espero tener la próxima posibilidad que me lleven a mí también. Que hagan otra vez. Espero llegar, que quede como pendiente, Bruno. Sí, de una. Vamos a escuchar algo de Colla en la Ciudad, este también disco tan reivindicador, ¿eh? Pero con vos, ¿querés? Bueno, yo justo, mirá, ¿qué? Ya iba a aprovechar de tocar algún tema inédito. Ah, me encantó, bueno, mucho mejor. Me encantó. Bruno Arias, en vivo. Ahí traje la guitarra, ese. Se llama La Humita. Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chirlera, en floraciones, caja y chirlera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Dos, dos, dos. So. Este es un bailecito, la letra de Alejandro Carrizo, poeta jujeño, nuestra música. Tierra del alma, sueño de greda, y Pachamama, sueño de greda. Nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda. En la memoria de la pacheta, en las entrañas de la pacheta. La albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Bruno Arias en vivo, fuerte el aplauso. ¿Cómo lo disfrutamos acá? Y yo pensaba en que tenemos también a un hombre en este programa que reivindica a su pueblo y a su idiosincrasia, Don Shigu, que es mi papi, compañero de la radio de hace casi 21 años. 21 años de radio, ¿no? Sí, Don Shigu, la humita, palabra quichua. Claro. ¿Qué? La humita es un... Nosotros lo tenemos hecho con chala y con un relleno adentro de harina de maíz y una comida. Y tiene una significación. Por supuesto, ¿se trata de eso, Bruno? Bueno, la humita es algo tradicional, ¿no? Sí. Dice de los tiempos de Popol Vuh, ¿cómo es? El libro, ahí ya los abuelos ya molían, dice. Ajá. ¿No? Sobre todo en las... ¿Cómo se llaman? Las piedras, las picanas, los morteros. Los morteros. El maíz. Entonces, bueno, la humita es como una pasta, ¿no? Que hacen con maíz, con el choclo. Claro, con maíz molido. Después harina. También ponen queso de cabra, claro. Albahaca. Es algunos le hacen ¿eh? Dulce, otro bueno, tiene su secreto muy ahí. Bien, muy en bien. En chala o en olla, ¿no? Sí, pero sí. La tradicional es así con la chala, envuelta toda esta pasta y eso, hervida, ¿no? Eso. Muy bien. Atadita además la chala para que no se pierda el relleno, ¿no? No, estaba atentamente escuchando lo que comentaba sí, Bruno. Pero humita no quiere. Uma no quiere decir No, Uma es cabeza. Una, es una claro, cosa. Otra cosa, Uma, pero ahora hablamos de la humita. La humita ya es otra cosa, sí. Porque nuestro querido quichua, huma, por ejemplo, así a seca la cabeza, de una persona, de un animal, una cabeza. Bien. Ahí se le agrega una cualquier palabrita, humalu, cabezón, en fin, se le van agregando. Pues yo estaba atento escuchando a Bruno lo que comentaba y se trata de lo mismo que lo que yo estaba pensando fuera del aire. Pero estaba atento y me encanta en la forma que él se expande, ¿no? Hablando así de sus cosas. Sí. Y me da la impresión de que es muy estudioso, un gran conocedor de lo que dice. De la historia de estos caminantes, de estos transhumantes que andan en... Eso me encanta y bueno, me tengo que felicitarte como persona mayor y tratar de aprender también de lo que vos dices ahora, porque se retrotrae eso, me hace acordar cosas de cuando hablas del abuelo, cosas así, qué lindo. Seguí, Bruno. Bueno, gracias, maestro. Bueno, no, en realidad son todas vivencias que uno va teniendo. La humita es un poema de Alejandro Carrizo, donde, bueno, Alejandro Carrizo, él es uno de los nuevos poetas jujeños, que también es muy importante porque él ha hecho todas las recopilaciones de lo que fue las obras completas de Raúl Galán, ¿no? Raúl Galán fue una clave importante para todo un movimiento poético hace unos años atrás en Tucumán, ¿no? Donde se fundó, digamos, la Carpa, donde ahí Manuel Castilla, César Perdiguero tenían 19, 20 años. Y bueno, fue un movimiento que Raúl Galán ya fue un visionario, donde vio ya el talento de estos que son ahora los grandes referentes de la música popular y de la poesía, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, que también todo eso, digamos, ha ido desprendiendo muchas cosas en lo que es la historia de la poesía jujeña. Jorge Calvetti también, otro gran poeta, también fundador también de una revista que se llama Tajra, que hace muchos años que era todo poeta jujeño, que tuvieron muchos premios también. Ahora hace poquito he conseguido un libro de una edición así vieja que ya no viene, que es un libro donde hay como 7 tomos de la revista esa Tajra. Qué bueno. Y bueno, exactamente. Así que, bueno, muchas cosas para ir aprendiendo sobre todo. Sos un estudioso, Bruno. En realidad voy nutriéndome, como te decía, ¿no?, de los referentes, músicos. Por ejemplo, yo no lo conocía a Domingo Serpa. Sí. Y cuando muere el poeta Domingo Serpa, aparece, esto más o menos hace 10 años, ¿no?, que falleció Domingo Serpa. Aparece otro cantautor joven que se llama Pachi Alderete, que, bueno, Changuito Volador le he grabado varias obras a Pachi Alderete, en Naturizaje, Changuito Bodir Pila. Y aparece con el libro de Puya Puya de Domingo Serpa. Y toda la noche hemos pasado escuchando las poesías, ¿no? Mirá vos. Y ahí conozco a Domingo Serpa. De ahí a la madrugada, así desvelado, todo al Teatro Mitre, porque era el velatorio de Domingo Serpa. Fuimos con la guitarra, me acuerdo, a cantar unas canciones. Un homenaje, ¿no? Y lo conocí ahí, a Domingo Serpa. Algo raro, porque conocer su poesía y a las 3 horas estar tocando en el velatorio. Es muy fuerte eso, y como que que te marca, ¿no? Totalmente. Para siempre. Sí. Por eso también en el repertorio trato de ir poniendo, ¿no?, tema de Domingo Serpa, o de ir leyendo también sus obras, ¿no? Hay una obra que se llama Jujeñita, que empieza Bajeña Linda, Carita Rosada, que es realmente Fortunato Ramos, Mario Álvarez Quiroga, mira. Bueno, hay muchas obras lindas, ¿no? Para leer. Ese que vos decís se llama Jujeñito. Jujeñito es esto. Y esta Jujeñita es otra, un poema, ¿no? La Bajeña. Que son, se los enseña en la escuela y realmente, para la gente que estaba escuchando la radio, estaría bueno que lea el libro Puyas Puyas de Domingo Serpa, ¿no? Muy que bien, Bruno. Es un libro que es un histórico también, ¿no?, de la poesía jujeña, y sobre todo con el mensaje de la vivencia del Colla, de la mano de Domingo Serpa. Estamos recordando un poco de historia, hacemos un contexto de la vida que forma el contexto justamente de un artista, de un músico, de un obrero que trata de ser vocero de alguna manera de este grito común, de las luchas comunes, de las luchas revolucionarias, del grito de los excluidos. Estamos poniendo en contexto el porqué de estas canciones, el porqué de este arte, involucrado directamente con la historia a 200 años del éxodo jujeño, ¿no? ¿Digo bien? En esta provincia que vio nacer a Bruno Arias, como ustedes escucharán, una figura que no ha crecido porque sí, se ha ganado un lugar con la conciencia de dónde pertenece, la conciencia hacia dónde va, que es también la posibilidad que ha tenido y muy inteligentemente usada para poder despertar al oprimido de alguna manera. Es muy educativo, es muy formativo lo que estás haciendo. Yo no sé si en tu lugar, Bruno, hay toda una conciencia de ese compromiso, de ese lugar de responsabilidad que estás tomando. Hablar de un Colla en la ciudad, poner como título a tu disco Colla en la ciudad, significa un montón de cosas. Bueno, el tema y el título sale por la canción de Néstor Gea y Sergio Castro, que es una canción compuesta en el año 85. Uh-huh. En el año 85 habían hecho una cantata por los pueblos originarios. Sí. Y fíjate vos qué loco que después de tantos años la canción sigue vigente con la misma fuerza. Sí, y tremendo. Por ahí con más fuerza de lo que comenzó, ¿no? Porque realmente, igual, hablar en el 85 ya de esta temática, ¿no? Es muy fuerte también históricamente. Que sí, ahora, bueno, sí. en este último gobierno, por suerte, y bueno, también con la ley de medios y todos los medios alternativos, están saliendo a la luz los reclamos de toda esta gente que siempre estuvo diezmada, silenciada, marginada, ¿no? Y bueno, que está bueno que todo se conozca, sobre todo, ¿no? Todas estas temáticas. Sí, sobre todo que se escuche otras voces, que se escuchen las voces de ellos, porque uno... Sí, contada por los protagonistas, los protagonistas. ¿No? Uno quiere también, estaría bueno escuchar a los propios, contando sus propias historias. Vos lo haces muy bien y está muy bueno. Hay una, porque vos... una radio en Abra Pampa, sí, que sí. Es radio de gente de comunidad, sí, originaria. Ahora en Formosa, en la primavera también han inaugurado la radio COM, ¿no? Claro. Entonces, lo celebramos, claro. Celebramos sí. Muchísimo sí, eso, sí. Bruno, muchísimo. Son las radios que Jorge Lanata cree que no escucha nadie. Por ejemplo. Y bueno, esa visión de la nata es la visión mercantilista de la cosa. ¿Quién te va a poner un mango en una radio com, decía, o algo parecido? Una radio wichí. El capitalismo está decayendo, la nata. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelo. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarle de dónde provengo? Es parte de la letra de Colla en la ciudad. El tema tiene que ver mucho con la discriminación, sobre todo, que sufren primero los hermanos que vienen de Bolivia, sí, de Perú, basta de Paraguay. Basta de eso, ¿no? Que realmente está escrito que sí, siempre los inmigrantes, todos los sí, que vengan de afuera, serán recibidos y bien recibidos en nuestro país. Y bueno, hay una fuerte lucha cultural, sí, de discriminación, ¿no? Sí. A los cabecitas negras migrantes les pasó lo mismo, ¿eh? Y bueno, que eso por suerte yo creo que se está cambiando, sí, y ojalá, ¿no?, que se cambie, ¿no? Porque realmente somos todos indoamericanos, hermanos, y somos iguales, ¿no? Y a veces por su extrema pobreza o por mejorar su calidad de vida, tienen que emigrar, ¿no?, de su lugar, de su tierra, y a veces se vienen a esta gran ciudad donde terminan viviendo en las villas, trabajando de albañil, y mucho cambiando su forma de hablar, como habla la canción, ¿no? y mucho que, a pesar de esa discriminación, son muy orgullosos de ser Colla, orgulloso ser aymara, orgulloso ser quechua. Vos además te apropiás de esta identidad. Detrás de nosotros estamos ustedes. esa frase discursiva también es muy constructora. Bueno, esa frase le he sacado de los documentales. Qué grande, Bruno. De los zapatistas, ¿no? Claro. Con su lucha de los pueblos originarios. Claro. Hay un documental muy lindo para ver en YouTube, que bueno, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llama Caminantes. En un recital se acercó un mexicano que me entregó en mano, ¿no?, que él estaba interactuando con los zapatistas, y me regaló ese DVD con Caminantes. Y después, al tiempo, hago la melodía y me sale la canción, el tema número uno del disco, que ahí he tomado esas frases: para todos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes. Nosotros somos ustedes. Y el estribillo dice: para todos, todo y nada para nosotros. Da para hacerla en vivo, a mí me encanta ese tema. A mí me encanta, Bruno. Lo estoy tarareando en casa, me encanta. Todo para todos. Es como que el tema está conceptuado para banda, ¿no? Claro. La humita fue un inédito. Gracias por esa primicia. Te voy a cantar otro. Da, bueno. El 15, si va a Group, te lo vamos a dedicar. Voy a Group, ¿en serio me decís? Que vamos a ir. El 15 de septiembre vamos a Group. Aprovechando para invitar a la gente que quiera escucharnos con toda la banda presentando este disco, el 15 de septiembre, en cerca de Plaza Italia, ahí a pasito. En Avenida Santa Fe, 4389. Bueno, es un boliche donde tocan bandas de rock, de reggae, y bueno, y ahora rompiendo un poco la estructura del folclore, llevando el folclore a los lugares rock and rolleros. Tomá. Así que puede ser que vamos a hacer un coll and roll ahí. Un coll and roll, me group, encantó. ¿No? Así que, mira, te voy a cantar un tema que he compuesto hace poco. Sí. Este tema está dedicado a Marina Vilte, que es una luchadora que, bueno, fue desaparecida en la época de la dictadura. Marina Vilte cuenta, ¿no?, los compañeros, que ella siempre se acercaba a visitarlo, ¿no?, cuando caen en la penitenciaria los compañeros, y ella les llevaba cosas, los alentaba. Marina Vilte también iba ahí al Buen Pastor, que es otro internado donde estaban las mujeres. Sí. Y bueno, cuando llega el carnaval, todos piensan que Marina Vilti va a andar por la quebrada con su caja, desenterrando el carnaval y copleando por allá. Pero Marina Vilti agarra su caja y baja de Purmamarca a Jujuy, y se va donde están los compañeros y hace el desentierro del carnaval en el penal, ¿no? Esta canción tiene que ver con eso. Y bueno, ella ahí en Huerta Grande, Córdoba, una de las fundadoras de CETERA, dedicada a todas las mujeres y a las docentes y a toda la gente que lucha por la educación popular en memoria de nuestro desaparecido Marina Vilte, el otro carnaval. Bruno Arias, en vivo, en la Tecno, desde Raíces de mi Tierra. A enterrar. recibo, lo vamos a serpentina y dolor, pachayar, caja de esperanzas, anatas para soñar, pobrecita la alba. Se puso a perfumar, dijo soy verde claro, no verde militar. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo represivo lo vamos a enterrar. Lo vamos a enterrar. Marina bajo al penal de Gorriti a desenterrar. Diablo represivo, lo vamos a enterrar. ¿Cómo me gusta ese tema de Marina Bill? Te dice Néstor Alancay, que nos escucha desde La Plata. Buenísimo. Siembra militancia, cosecha honestidad. Qué pedazo de frase, ¿eh? Y Nicolás Rainone, que es piquense, nos escucha desde esta capital, dice, sos inmenso, Bruno. Mi admiración hacia tu música, tu sencillez y coherencia, y gracias por esa hermosura de canción. Abrazo grande para todos. Bueno, un saludo a toda la gente, a los oyentes. Y bueno, estamos... Bueno, les cuento que es difícil tocar los boliches estos, son los costos muy grandes, así que necesitamos mínimamente, tenemos que llevar a mucha gente. Mucha gente, que, ¿no? Para muy cubrir, grande el lugar. Cubrir los gastos, así que... Lo bueno de esto es que, bueno, va a haber un escenario... Tremendo. Muy profesional, sí. Con dos consolas de monitoreo, sí. Consolas digitales, va a haber una pantalla LED atrás, sí. Y va a haber bandas invitadas. Eso, el bondi cultural, ¿eh? Va a partir las 19 horas. Y sí. Lo bueno de esto es que todas las bandas van a tener el acceso a hacer una prueba de sonido, claro. A usar la pantalla si quieren pasar video, las luces, todo. No va a ser como siempre el artista principal. Eso, claro. Usa el volumen más fuerte y, ¿viste que y la pasa? Pantalla. ¿Viste que y pasa se prenden eso? Las luces. Así que desde el comienzo todos van a tener acceso a las mismas cosas. Así que hay invitado, he elegido dos changos de las peñas. Ajá. Que andan en todos lados, que se llama José Lima. Sí. Él va a cantar también. Los Mandingas Musiqueros, otros. Ajá. Changos que están comenzando. En realidad vienen de hace mucho, pero los están conociendo ahora. Sí. Y dar la oportunidad de que puedan tocar en ese escenario. Y después, bueno, los changos del bondi cultural, va a estar Che Joven. Sí. Con todo el mensaje también a los comuneros mapuche, con la música de la Patagonia. Va a estar Luciano Cañete de Lincoln. Sí. Bueno, que ahora está viviendo en Dolores. Ahora a la noche nos vamos a tocar a una peña que está organizando él. Y para Dolores, ¿no? Sí. Y Y después vamos a estar, va a estar Javi Camino, sí. Hernán Bolleta de Miramar y Federico uh-huh. Pecchia. Y viene una banda de rock, se llama La Gallega, que es de Jujuy. Y La Gallega va para matizar un poco, viste, a los que quieran un poco de rock and roll. Sí, ellos hacen un rock no más folclórico. Qué lindo, así che. Que siempre haciendo temas del norte. Capaz que los podemos invitar a La Gallega acá. Sí, seguramente. ¿De dónde son? De Jujuy, de San Salvador. ¿Y viven allá? Sí, ellos son el cantante de La Gallega, el que hizo el disco Apacheta Musical, claro. Un catálogo de 36 artistas, sí. Donde bueno, él fue uno de los ideólogos. ¿Y ¿no? viven allá? ¿Viven sí, acá? En San Salvador. En San ah, Salvador. Bueno, cuando andan por acá, me los mandás, Bruno. Y entonces. Bueno, seguramente ese día estaría bueno que vayan a hacer alguna nota allá. Es que me parece que ya estamos anotados en lista, ¿no? Sí, sí. ¿Nos anotás? ¿Nos anotamos? El programa invitado. Así. 19 horas del sábado 15 de septiembre en Grupo, Avenida Santa Fe, 4389. Gran encuentro con Colla en la ciudad y toda esta gente invitada que nombraba Bruno Arias. Bruno, muchísimas gracias por esta generosidad, por esta coherencia que con tu juventud, de realmente denotas un camino ejemplar. Digo generosidad porque nos consta que no todos los artistas se mueven de este modo. Y digo también coherencia porque desde lo discursivo y desde lo artístico llevas adelante este camino, como decíamos al principio, de lucha permanente, que se encuadra en el marco de aquellos que no han tenido voz durante muchas décadas, y como bien decía Bruno también, en el hoy por hoy esto se está reivindicando y está empezando a tener color, voz, sonido, historia, y para cambiar un poco todo eso si hace falta. Bueno, agradecerle a ustedes por el espacio. También por favor. Agradecer a Verónica Ferrando, la manager, que está haciendo la prensa de Group. Y bueno, a los oyentes que bueno nos acompañan el 15 de septiembre. Y bueno, después vamos a ir dando algunas novedades, cosas Dale. De lo que vaya saliendo. Hemos armado una página en Facebook, se llama Collan TV, que es así con K y L, Colla, N, sí. TV, digamos. Claro. Que bueno, que ahí estoy colgando videos de muchos artistas. Y gente y también reportajes sí. y cosas. ¿Esto lo manejas vos? ¿Lo maneja tu gente? Eso lo armo yo de hobby, el Collan TV. ¿Eh? Así que de hobby. Se lo deletreo. Lo buscan por Facebook o en claro. YouTube, ¿no? Claro. Con K. K, Colla y doble L, Colla, N, TV. Así. Todo junto. Todo junto. Collan Ahí está. TV. Ahí está. Acá estás, te acabo de encontrar y ya puse me gusta, che. Ah, bueno. Ahora estamos de primera, ¿eh? Ahí vamos a chusmear tus trabajos. Qué formativo lo tuyo. Tenés algo de pedagogía, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Bruno? No, ya ¿No estamos crecidos ya. Dale, dale. No te, no. Somos como los hobbits. No te me hagas el coqueto. No, tengo 33 años. Pero, esta cuestión. Nacido en el 79, ¿no? ¿Viste? Sos más joven que yo, así que si yo lo digo tranquila, decilo vos también. No, obvio, obvio. Gracias, Bruno. Vamos a cerrar la nota con Caminantes, que como él decía, requiere de la cuestión técnica de banda, así que la vamos a escuchar del disco, ¿querés? Dale, dale. Dale, escuchamos. Me encanta, la tarareo todo el día. El 15 estamos contigo. Estamos con Colla en la ciudad, en Groove. Vamos a seguir invitando a la gente. Vero, ¿nos anotá? Somos varios, ¿eh? Llevamos otro colectivo cultural, si querés. Dale. La cuestión es hacer. Bueno, este año va a salir el Bondi Cultural. Si Dios quiere, vamos a armar un Bondi Cultural 2. Sí, qué bueno. Con 10 cantores y 10 cantoras. Con las provincias que quedaron afuera. Catamarca, claro. La Rioja, Mendoza, San Luis, Salta, Tierra del Fuego. Vamos a hacer algo. Y hagamos algo previo acá si precisan. Esta tranquera está abierta. Acá hacemos trinchera, Bruno. Bueno, y nos gusta. Cuando haya alguna presentación así. Metele, arreglamos. Formal y con el Bondi. Sí. Nos sumamos. Se suman. Bruno Arias estuvo con nosotros. Caminantes, Colla en la ciudad. El 15 de septiembre en Avenida Santa Fe 4389. ¿Venís vos con nosotros? Porque vamos. Gracias, Bruno. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada azul. y sueña. Empacharnos con Jujuy, nos vamos para Santiago del Estero para encontrarnos con otro gran representante de la música de raíz folclórica de nuestra Argentina. Fuerte el aplauso ahora para recibir, y como me gusta, un invitado atrás del otro, Omar Núñez. El Chimpamayu. A mí me gusta decirte el Chuchalo. Chuchalo. ¿Cómo estás, Chuchalo? Muy bien. No, estaba un poco preocupado. Yo decía, hay tiempo, porque sí. Viste, como soy yo, acelerado. Sí, siempre. Vos en la folclórica, ajá, te dan dos temas y te despiden. Sí, no, acá por tenés eso, media hora. Como estaba perdido acá por Wilde, no llegaba, me había entrado en un edificio allá. Te me dijo, fuiste no, a otro edificio, me fui a otro edificio. No, acá no es, señor. Dice, vaya a otro lado. Vaya. Ay, pobrecito, acá no le van a hacer nota. No, Omar, llegaste bien, estamos bueno, bien, con gracias. Tiempo. Entonces estoy un poquito transpirado nomás. Contentos de sí. recibirte acá. Lindo, acá. Sí. Vamos a hacer otra ruedita de mate para convidarle a Omar también. Gracias por venirte. Sabemos que venís de lejos además. Hemos estado presentando ya hace rato el disco Esperanzas. Sí, sí, lo he visto en muchas veces en las publicaciones por internet. Eso. Este homenaje a los hermanos Díaz, que realmente ha tenido un color muy santiagueño, con invitados prominentes, ¿eh? Sí, bueno, es una cosa que si bien ustedes saben que yo vengo tocando con otros grupos, fui bombista del Suárez Palomo mucho tiempo, sí. y en un momento dije, bueno, llegue, es el momento que empiece a hacer cosas por mí, claro. Quiero hacer un disco como solista, claro. Y bueno, digo, vamos a hacer un homenaje a alguien que valga la pena, sobre sí. todo de nuestros pagos, claro, claro. Del mío, del amigo, Shigo. De Don Shigu. Sí. Entonces digo, vamos a hacerle homenaje a los hermanos Díaz. ¿Qué te parece? Estos, casi estos dos nada, juglares, ¿no? Que están un poco olvidados, porque por ahí la gente, hay muchos, tantos grupos hoy por hoy que cantan sus temas y por ahí interpretan la humilde en un punteo de una guitarra y no saben de quién es. Ajá. Es así, ¿verdad? ¿Eh? Entonces digo, vamos a hacerle un homenaje al Zoco y el Gachilo. Eso, con todo de temas de ellos, además. Con temas de ellos, sí, la mayoría son los temas de ellos. La mayoría, sí. Y bueno, arranqué así con esta primera chacarera, La Alabanza, con Cuti, que fue el primero que me dijo, bueno, vamos ya a hacerlo si lo vas a hacer. Qué grande. Y grabamos Cuti, en un ¿no? estudio de ahí de Santiago del Estero, el estudio ¿Dónde grabaste el disco en sí? ¿O grabaste en diferentes grabó lugares? En tres partes. En tres partes. Sí. Empecé en Santiago del Estero, en la ciudad. Con nada menos que con Cuti Carabajal y el dúo Suárez Palomo. Sí. Ay, bellísimo con lo que hiciste con Suárez. Ahora lo vamos a escuchar ahora. Sí. Bellísimo. Y bueno, después eso tenía que continuar. Entonces sí. Me trasladé a la gran urbe, a Capital. Sí. A San Telmo. Ahí seguí grabando con el Mono Izarralde. Sí. Con el Coco Vanegas, claro. Con Bebe Ponti. Claro, que están todos con acá. Con el Cuervo Brujo Pajón. Sí, qué groso. ¿Él te puso los bandoneones? No, el Cuervo pone el bandoneón en el popurrí de Chacarera. Claro. Está la humilde, la olvidada, la carbonera y la vieja. Che, re lindo, eso va a escuchar. Claro. Sí. Y después los otros temas del bandoneón me puso Sapo Acuña, que toca con el que tocaba con el dúo Suárez Palomo. Sí. Y Simoncito Campos, que es el bandoneón. Simón Campos. Él pone el bandoneón en esa samba sí. tan emblemática como es La Amorosa. La Amorosa, que creo que es el tema 2, ¿no? Dos, el tema que está sonando ahora, me parece que es. Simón Campos, que lo conocemos desde antes, mucho antes que estuviera con Cuti y Roberto. Sí, me dijeron que era chamamecero. Exactamente. Claro, bandoneonista bárbaro. Un chico, un afortunado además, ¿no? Un privilegiado y que se merece. A mí me alegra mucho cuando estos chicos que son de barrio, lo conocemos de changuito, tengan esta oportunidad de estar en los festivales grandes después. Sí. Y Omar, en tu caso, que siempre fuiste bombisto, percusionista. Yo fui bombisto de muchos personajes del ambiente. ¿Con quién has laburado? Me preguntaba recién, lo conocí a Bruno Arias, ¿sabes? Las veces me subí a tocar el bombo con Bruno. Claro. En las épocas de las Peñas del Abasto, cuando se hacía ya por el 2000. Sí. Eran las épocas lindas, digamos, las glorias de las Peñas, porque había muchas Peñas. Hoy por hoy, después de lo que pasó con el tema Cromañón, se han cerrado muchos lugares, sí. Son muy exigentes. Yo te digo que llegué en Buenos Aires y estoy tratando de armar una peña en San Telmo y estamos ahí con que... Se hace y no se hace. Se hace o no se hace. Son muy pocos los espacios que se consiguen para hacer espectáculos. Es muy cierto. Y además así que lo que decía Bruno es verdad. Si consigues un lugar grande, bueno, hay que moverse, marketingearlo para poder meter gente en esos lugares. Y hay que ser humilde para hacerlo como lo hacen ustedes. Exacto. Porque los músicos hoy por hoy, para tomárselo tan en serio al laburo, autogestionan el laburo, van a las radios, pegan el grito, invitan exacto. a todos desde su lugar. Para eso hay que tener una humildad que realmente los caracterice. Totalmente. Estamos con Omar Núñez, el Chimpamayu. Me gusta decirle Chuchalo, decía, porque yo desde que lo conozco que anda con el pelo largo, y mi papá me enseñó que pelo largo en quichua se dice chuchalo. Chuchalo. Encontré justo el adjetivo claro. para Omar Núñez, le dije entonces. Así que, en realidad, sí. Usted que el otro día hablaba con el poeta de Santiago, Pocho Nasif, sí. con el sentido nombrado, sí. Pocho Nasif, me dice, sí, sí, claro. Qué curioso que en la lengua quichua no se usan mucho las vocales, la E y la O. Ajá. Y si nos ponemos a observar, porque en el campo, nosotros me acuerdo que la gente antes decía, claro, no decía matecito, decía matecito. No. Matecito. El sí. aperitu. Claro, el aperitu. Hay una chacarera, un gato de payorona que sí. nombra todo con las U. Churrasquito. Mucha U, sí, la O. Sí. Indio no y paga dice, boleto. Entonces Pocho Nasif, que es descendiente de árabes, dice, Pochito me decía, ¿sabes, chinca, para que por eso nosotros los árabes, dice la comunidad árabe, aprendía muy rápido el quichua? Porque no se emplean tampoco en el Oriente, no se emplea mucho la E ni la O. Claro. Y es curioso, ¿no? Porque el quichua hay mucha I, mucha A y mucha U. Ajá. Y no es quechua, sino es quichua. Para los argentinos, tergiversado sí. Por los peruanos, no por la Real Academia Española, que ellos decían, que ahí fue que le agregaron quechua. Uh-huh. Pero no, antes, en realidad antes era Perú y no Perú. Claro. Era quichua y no quechua. Uh-huh. Era Andes y no Andis. ¿Entendés? Y así. Es muy curioso. Es para seguir. Es para estudiarlo y es para cuestionarse, ¿no? Claro. ¿Sabés qué vamos a escuchar del disco? Sí. ¿Te gustaría escuchar lo que hiciste con los Suárez Palomo? Sí, cómo no. La Finadita. La Finadita. Muy me los buena... cargué en un remis, me los llevé al estudio. Mi amor. Hora de siesta encima. Hora de siesta con Suárez Palomo. Sí. Pero salió muy bien, salió esto. Sí, escuchen. Sí. Esta es una vieja chacarera del Soco y el Cachilo Díaz, de allá de Salavina. ¡Entro! Por medio los montes vengo lleno de encanto y dulzura, rogando por los que sufren de tormentos y amargura. Soñarme muerto para sentirte cantada. Según día le vidita. ¡Adentre! Llévame pa' lo de arriba, cámbiame por algarroba. Mátame si no te sirvo, charque y colgame la soga. Seguro ninco. Finadita y finadita, alabanza muy llorada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Toma. Eso. Qué divino, era Morenito Suárez. Morenito Suárez. Y Pedro Palomo, los Suárez Palomo, Pedrito Palomo falleció hace un tiempito. Esta alegría de Suárez Palomo, otro de los grupos tradicionales de la música santiagueña. A mí me gustan mucho, lamenté mucho la partida de Palomo. Acá nos cuenta Omar que Morenito sigue haciendo solo con su bandoneón, ¿no? Las actuaciones. Sí, Morenito no, sí, Morenito canta. Claro. Morenito canta y revolea el poncho. Claro, pero está con su bandoneonista. Sí, en realidad está con otro bandoneonista. Ah, sí, ya no está más el de antes. No, el grupo que estaba con el dúo Suárez Palomo no está más. No está más, claro. Hay otro grupo que lo acompaña ahora y sí. Hay un muchacho que le hace las terceras. que obviamente no lo van a irreemplazable a Pedrito Palomo, ¿no? Claro, le mandamos un beso muy grande a Betty, que dice, discúlpame, no llegué a leer el mensaje. Vení acércate, Oscar. No, eso no. Vení acércate, Oscar, por favor. Quiere que le dedique algún tema a Betty sí. Maldonado. Bueno, Betty Maldonado de Wilde, ahora te vamos a dedicar. Acá están tramando algo, porque los santiagueños cuando se juntan traman algo lindo. Recién escuchábamos Chacarera la Finadita de los hermanos Díaz. Coplas populares, y acá, yo decía, están tramando algo, cuando se juntan los yantis, hacen cosas lindas, y al santiagueño lo mueve, lo moviliza, lo hace transitar por su sangre, la vidala. La vidala que es realmente la manera de transmitir la pureza, el perfume de Españita, esto que mi papi me enseñó, esto que el paraje Sabagasta en algún momento también me enseñó. Para los que nacimos acá, digo, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de conocer ese lugar de donde provienen nuestras venas también, de mi papi y de mi mami. Chimpa, ¿andás en algo con Don Shigubo? Bueno, no. A mí me gustaría, y yo quería, la verdad que yo soy un fiel admirador de ellos, y siempre digo que bueno que la actitud de Don Sisto Palavecino en ese último disco que sí. me regaló Don Sisto, que lo tengo autografiado por él, sí. donde ahí el amigo Shigu y el otro Shigu. El otro claro, Palavecino. El otro más, Palavecino. Sí. Mi tío falleció. Que falleció, sí. Sí, sí, sí. Hacen un dueto, hacen un lindo dúo sí. cantando las vidalas como se cantaba allá en el pago. Qué lindo que lo recuerdes, gracias Omar. Y me gustaría que el operador si puede poner un pedacito de los versos donde recita el Bebe Ponti. Y esto es la vidala andando 4. Cuando te terminan los versos empezamos a cantar nosotros en vivo. Entonces vamos a hacer así. De paso nos da la nota. Comienza el tema 4 con esas coplas y ahí arrancan ellos. ¿Escuchan, no? ¿Ustedes? Bien. Sí, sí, va, sí, sí. Vamos que vamos. Don Shigu y Omar el Chimpa Machu juntos. A ver cómo sale esto. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala. Y ando hoy solo por el monte. No tengo bombo ni caja. La vida es todo camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes, la luna redonda pasa. Ay, quien pudiera tenerla, ay, si la luna bajara. Si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Mailín, su mamba, Añatuya y Lavanda, a Herrera, Suncho Corral, a Salavina y Barrancas, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando a la Salamanca, allá en mi Barrancas, allá en mi Barrancas. ¡Qué triste es vivir penando y entregado al padecer andando! Corazón triste y pensando en su amor. ¡Qué triste es vivir penando y entregado al padecer, y llegar a comprender que el tiempo se va pasando andando, corazón triste y pensando en su amor? Conozco todos los pagos, los de ayer y los de hoy, andando, corazón triste y pensando en su amor. Conozco todos los pagos, los de ayer y los de hoy, y vivo feliz sabiendo que no sé ni a dónde voy andando. tan triste pensando en su amor. Corazón triste pensando en su amor. Pensando en su amor. Bien, para Betty. ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! Muchas gracias, Chimpa. Buenísimo. Vos sabés que hace tiempo que no canto Vidala, pero si me dices vamos a cantar Vidala, como decir vamos a comer un asado. ¿Cómo será si hubiésemos ensayado? ¡Qué claro. barbaridad! ¡Me encantó! Nos encontramos, mira, nunca hicimos, intentamos siquiera cantar juntos y hoy sí. Por ser el primer día del mes de septiembre, del mes de la primavera. El mes de la primavera para todas las florcitas. Le mando un saludo enorme a todo el club de fans ahí del Facebook, las amigas virtuales. A mi hermana y las reales. ¿A mi hermana la conoces? A Betty. Y debe ser. Debe sí, ser, sí. Sí, sí, sí. Mandale un besito, que está escuchando. Bueno, te mando un besito. Betty. Betty. Betty. Pochi también. Bueno, ¿quién? A Pochi. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, a toda la gente que me está escuchando, que cuando venía en el colectivo recién, me mandaron mensaje, ¿vas a estar o no vas a estar? Porque claro, ya son las 4 y no te escucho. Y no te escuchaban a vos, claro. www.fmlatecno.com.ar bueno. Para los que andan con celular, vayan mandando, todavía tenemos unos minutitos. Bueno. Estamos con el Chimpa Omar Núñez, dedicado siempre a la percusión, al bombo legüero, además dando clases, teniendo mucha actividad en la Casa de Santiago, acá nomás. Sí, bueno, te comento que ya no estoy. Ya no, ahora no, pero estuviste, yo te vi. Estuviste trabajando mucho. Y estuve 6 años también en la Universidad del Folclore, en la IUNA. ¡Qué grande! Dando talleres de bombo, sí, caja, en sí, fin. Todo lo que tenga que ver con nuestros instrumentos autóctonos. Y me contabas que estabas a punto de armar una presentación, que por cuestiones, viste, de ahora, de habilitación de lugares. Sí, no, bueno, pero igual lo vamos a hacer. Yo, sí. ¿Para yo cuándo cumplí sería? Año hace poquito y lo voy a festejar en mi cumpleaños ahí en ese lugar. Sí. Ya paso la dirección. Sí. Humberto Primo 670, el lugar se llama terranova.com. ¿Ya arreglaste esto, Chimpa? Eso arreglé para este viernes que viene, si Dios quiere, a partir de las 21 horas. Para que me anoto hasta viernes las 7. Encima eso, hasta la 1 de la mañana, porque no hay más habilitación para hacer hasta más tarde. No me digas. Todas esas cosas pasan en Buenos Aires. ¿Y el lugar se llama? El lugar se llama terranova.com. Terranova.com. .com, y esto es Humberto Primo. Humberto Primo 670. Bien. Y después, para el próximo viernes 14, creo que es 14, ¿sí? Estamos sí, tratando sí, sí, de armar sí, con una cooperativa de Sesteto Tango. Sí. El lugar se llama Oliverio. Eso está en Vera, entre Malavia y Scalabrini Ortiz. Bueno, ahí vamos a ver si todavía no está confirmado bien claro, cómo vamos a hacer. Es un lugar, la infraestructura es enorme. Así como decía recién, bueno, uno tiene que tener un margen para claro, poder hacer la publicidad y todo Me eso. Me parece muy bien. Así que a ver, por acá mandaban, ¿dónde hace taller de bombo? Pregunta acá un oyente desde La Plata. Taller de bombo. Sí. No estoy haciendo taller de bombo. Ahora sí estoy no, dando clases, pero así en forma individual. Y bueno, para los que se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer en el Facebook, Omar el Chimpa Núñez. Ahí está. Y si quieren escuchar el disco, lo pueden escuchar en Facebook o si no en YouTube. Eso. Como Omar el Chimpa Núñez, me buscan en YouTube. Acá te Ahí alegría, está toda la discografía. Incluso yo te comento que he grabado algunos videoclips en Santiago del Estero, fue sí, en la fiesta de esta semana, en la fiesta de Santiago, la semana de julio, quiero decir, sí, que fue la fiesta de Santiago. Bueno, se hicieron algunos videos ahí con todo lo que aconteció en la fiesta, ¿no? Y qué además lindo, hay un gato que me pertenece, que es el gato Palchimpa, que lo comparto con Lázaro Moreno. Ah, hermoso. Ese está filmado en la zona de Salavina, en las zonas de Barrancas, Salavina, Chilca Juliana y Los Telares. Qué bueno, qué que bueno. Que el gato habla sobre todo de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Anduviste por Corrientes, me parece, por lo que veo en la foto de Facebook, ¿puede ser? Sí. Es la costanera de Corrientes. La costanera de Corrientes, sí. Estuve en el Chaco recién, y pasé a Corrientes ya que estaba. Bien, lindo lugar. Sí. ¿Dónde es que naciste, en ciudad? No, yo nací en Barrancas. Uh-huh. Barrancas también. Ajá. Sí, ¿y sí, a quiénes tienes allá todavía? ¿En Barrancas? Sí, en tu pago. Y hay algunos parientes todavía que quedan ahí, entre una prima hermana que es, uh-huh, que hay un quichuista hablante de ahí que es Mario Garnica, que vive todavía. Sí. Mario sí, Garnica sí, es Es un gran defensor también de la lengua quiche, como lo fue don Sisto Palavecino, y bueno, todos los del pago, ¿no? ¿Y sos hablante de quichua también? Yo, nosotros no hablamos nunca quichua en mi casa, mis viejos no hablaban. Ah. Pero sí, mi abuelo sí entendía el quichua, incluso don Sisto Palavecino lo nombra, Mercedes Rodríguez, que él fue mi abuelo. Ajá. Que tocaba el violín y era quichuista. Era quichuista, claro. Pero quichuista cerrado, no hablaba nada de castellano. Sí. Y siempre me enojaba con mi vieja, ¿por qué? Mi viejo me decía, ¿por qué no me enseñaban quicho a mí? ¿Por qué no me hablaban en quicho cuando era chico? Mm. O sea, que claro. Yo entiendo muy bueno, poquito. Tuvo mucha prohibición, ¿no? El dialecto ahora convertido en idioma, pero tuvo mucha prohibición. Vos sabés que don Sixto es tío de mi papá. Y mi papá, que en este programa también enseña quichua, y gracias a él lo entendemos. A mí me pasó lo mismo. Exacto. De haber querido aprender de más chiquita, porque si no es más difícil después. Bueno, sí, don Chigu, ¿quería agregar algo? No, agradecerle a Chimpa y, bueno, que me disculpe. Hermoso, don Chigu, hermoso. La segunda hermoso, que le hice sin practicar. No importa, hace no importa. Rato que no canto, para mejor vino medio mal comido hoy. Y bueno. Sí. Esto es santiagueño, che. Sí. Ya, si nos juntamos. Come, pochango. Si nos juntamos en serio, por ahí haríamos claro. Bien las cosas. Te digo, ¿no? Que hasta le gustó ya, ¿eh? Ya le gustó. Le gustó la idea, ¿no? Sí. Y tengo una vidala mía también, que se llama La Vidala de los Baguales. Ah. Ajá. Esa va en el próximo disco. Estoy preparando un disco. ¿Estás preparando uno nuevo? Sí, que se va a llamar La Ruta del Chimpa. Qué lindo. La Ruta del Chimpa. Sí, le vamos a dar un poquito más de altura con este nombre. Claro. Bien. El nuevo proyecto discográfico. Sí, sí. Y La Ruta del Chimpa se va a llamar también un documental que estoy preparando. Yo estoy preparando un documental que se va a hacer desde Salavina hasta Santiago del Estero, la ciudad. Por el camino real, por donde pasaron las tropas de San Martín, Belgrano. Mirá qué lindo, Esa es la idea que tengo. Llévame, aunque sea para llevar los baldes. Claro, che. Te voy a llevar ahí como vidalero, ¿qué te parece? Ajá. Estamos en el final del programa de hoy. Gracias, Néstor Alancaye. Gracias a los que han estado participando. Espero haber leído a todos los que han estado dejando mensaje. Espero no haberme perdido de ningún nombre. Gracias. Hoy el programa realmente ha sido primaveral. El calor de afuera ha venido hasta el estudio de la Tecno, pero nos enorgullecen estos encuentros donde la cultura, el intercambio con un artista, con el otro, realmente hacen ustedes el programa. Hacen ustedes raíces de esta tierra, hacen ustedes le dan ustedes la posibilidad de que estas raíces sigan regándose, que no se pierda y que llegue a otras generaciones. Estuvo Bruno Arias con 30 y pico de años, Omar Núñez, que no sé cuánto año va, 40, súper joven, para otras generaciones. Sí. También, y esto nos enorgullece mucho, este camino en donde desde un lugar chiquitito de la radio se pueda llegar a decir algo, y tal vez de todo esto algo quede, si es que tiene que quedar. Claro. Nosotros no nos podemos quedar, tenemos que irnos. Gracias a Sergio Padilla, que manejó la técnica, que sacó fotos, por eso se apagó la luz, viste que al chango, a Gata le vemos un poco los ojos. Se apagó la luz. Es conocido nuestro morocho de la radio. Tiene algo de santiagueño, Claro, Sergio trabajó. Sangre santiagueña tiene, dice, Ha estado sacando fotos, la subió automáticamente a la página de la radio. Así que muchas gracias a todo este equipo lindo que tenemos en Raíces. Gracias, Chimpa, por acercarte. No, gracias a vos. La verdad que tenía ganas de venir a tu programa. Yo estuve una vez en tu programa, pero bueno, no tuve la oportunidad de tener el disco en mano ese tiempo. Sí, ¿no? Pero sí. Ahora, bueno, ya estamos. Este disco ya se agotó, así que ahora estamos tratando de reeditarlo de nuevo. Y claro. Si lo reeditamos, va ya con los videoclips también incluidos. Ah, incluidos. Así que bueno, vamos a tratar de explotar un poco la tecnología. Pero todo por eso, supuesto, esa es la manera inteligente de utilizarla. Exacto. Don Chigu, nos encontramos la semana que viene. Si Dios quiere, gente linda, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Lidia del Valle Gómez. Sí, claro que sí, hasta el sábado que viene. Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene. Bueno, nos decía, muy buen programa Omar Zanarini, periodista político de este programa, que hoy no salió al aire, pero donde pudo estuvo escuchando, igual que Blas Martínez Riera, igual que Ignacio Fernández Lirio, la gente que hacemos Raíces de mi Tierra. Gracias, Chimpa, por venir. Gracias, un abrazo de corazón para todos los oyentes, y bueno, estamos ahí, nos estamos viendo. Síganme ahí por Facebook, Omar El Chimpa Núñez, ahí tengo actualizado toda la agenda, lo que voy a hacer en Buenos Aires estos días. Ustedes también están invitados a formar parte de estas raíces. Hasta la semana que viene en Raíces de mi Tierra, sábado desde las 2 de la tarde. Gracias a todos. Chao. FM La Tecno 88.3. 6 años. De radio abierta y la Universidad Pública. La radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Regional Avellaneda. FM La Tecno 88.3. 6 años. Creciendo. Espacio publicitario.